¿Qué tal, amigos de Vidas en Red? El efecto Surface ha tenido su primera víctima. Y no quiero dar más detalles, pero el domingo deberíais de estar muy atentos al podcast que va a sacar el señor Zordor. No sé si me estoy yendo de la lengua con esto, pero bueno, estoy generando expectación. O sea que muy interesante siempre las reflexiones de Zordor. Me parece que es el típico podcast de tecnología. Pues al estilo wintable.info, donde no es solo hablar del último cacharrito, sino reflexionar sobre la tecnología en sí y la experiencia de usuario. Así que si os gusta la experiencia de usuario, pues ahí tenéis. Me vais a permitir, antes de hablar de otro tema, que va a ser el tema principal de hoy, quiero hablaros de un poquito más del paradigma 8 pulgadas, 10 pulgadas. Y me estoy refiriendo, por supuesto, a lo que son pantallas tablets. ¿Las tablets han muerto? Pues las tablets estaban muriendo, pero de pronto llegó la pandemia, y de esto ya he hablado y hay muchísimos artículos que se han publicado. La gente empezó a comprar tablets. Supongo que sobre todo por el tema educativo. Es decir, una familia con dos, tres niños, de pronto los niños tienen que tener clase online. Y a lo mejor no tenían portátiles. Bueno, pues una tablet es muy económica, y de hecho en el mercado hay tablets de marca que son muy económicas. Sí es cierto que en el mercado hay mucha gama media, es decir, te puedes encontrar mucha tablet con 2 y 3 gigas, que son las gamas medias de, pues, por ejemplo, de Huawei, las gamas medias que de Lenovo. O sea, hay por ahí mucha tablet de gama media en esos precios que pues te van a servir pues para ver vídeos o para hacer un Zoom e ir a una clase. De hecho, yo compré durante la pandemia, compré una tablet para un amigo que bueno, bueno, no voy a dar detalles personales, pero bueno, necesitaba esa tablet, formaba parte de un equipo de trabajo y él era una parte esencial. Su teléfono móvil, un iPhone antiguo. Pues una persona que de estos que le gusta tener iPhone, pero bueno, en lugar de comprarse el último, accede al mercado de segunda mano, consigue un buen equipo a buen precio, pero ese iPhone no se llevaba nada bien con StreamYard. Y pues bueno, pues al final una tablet de gama media Huawei daba una solución magnífica, tanto vídeo, audio como fluidez. Y solucionamos el problema con una inversión muy pequeña. Yo os he hablado de la Huawei MediaPad y de hecho, dentro del Olimpo de podcast que tengo guardados en una carpeta y que en la radio, en la versión 1.0 de la radio de Vidas en Red, ¿os acordáis? Pues estuve poniendo esos podcasts que a mí me gustan mucho, pues uno de wintable.info muy interesante, bueno, varios de wintable.info y por supuesto el de Neo 7 hablando de su Huawei MediaPad, la X2, nada más y nada menos. Bueno, yo tengo una Huawei MediaPad que ya tiene años, pero que sigue funcionando bien y me gusta mucho por una sencilla razón. Como móvil de batalla es muy útil porque por un lado tiene LTE, tiene 8 pulgadas y en el fondo es un smartphone Android con 8 pulgadas, con lo cual me la he llevado a veces a la playa, al campo por ahí y me ha venido muy bien. Es fácil de agarrar con una mano, lo cual es muy interesante, ¿no? Y durante un tiempo que la estuve utilizando mucho, pues la tenía con unos auriculares Bluetooth que tenía por ahí y la estaba usando pues para escuchar esa música y me venía súper bien. ¿Qué más puedo contaros? Pues que en ese rango de tramos, en ese rango de tramos está la Surface Go, que me parece un gran dispositivo, un dispositivo muy muy útil. Y si habéis visto mis redes sociales, pues habréis visto alguna foto de cómo estoy usando yo en mi día a día la Surface Go, que se ha hecho un hueco también como tablet, pues para llevarte a todos lados. Recuerdo hace mucho tiempo, escuchando a Fernando del Moral, que él tenía el iPad el grandote, ¿os acordáis? El iPad de 12 pulgadas. Y él hizo un comentario muy interesante. Ese iPad está muy bien. Yo lo tuve un tiempo, pero es verdad, no lo sacaba a la calle. ¿Por qué? Pues aunque en España no hay la criminalidad que otros países padecen, pero no te sientes cómodo sacando un bicho tan grande. Entre otras cosas porque la gente va a mirarte la pantalla. O sea, tú sacas ese pantallón y llama mucho la atención. No es nada discreto y tampoco es fácil de agarrar. Y decía Fernando que creo que al final, si mal no recuerdo, decía que al final lo vendió pues porque no lo sacaba de casa, no se sentía cómodo. Bueno, pues justo lo contrario es lo que ocurre con las tablets de 8 pulgadas o con la Surface Go, que tiene sus 10 pulgadas, creo que 10 y pico, y que es muy cómoda de usar. Incluso caminando, tú imagínate este escenario. Estás en el metro y vas a hacer pues un transbordo. Vas a salir del metro A y te vas a cruzar un pasillo, escaleras mecánicas, al metro B. Con una tablet grande no vas a ir cómodo, porque es grande. Si alguien te da un codazo, aquello se va a mover, se va a caer fácilmente, mientras que una tablet pequeña la vas a tener con dos manos o con una mano muy bien agarrada. Y aparte, si estás de pie porque no hay sitio en el metro o no te quieres sentar porque no quieres estar cerca de otra gente, pues vas a estar de pie y la vas a llevar cómodamente. Así que cuidado con la Surface Go, que es un dispositivo fluido, y cuidado con el procesador Intel Pentium Gold, que siendo de esos procesadores más de batalla, pues se funciona muy bien con todo. Es decir, yo incluso, os lo comenté en su momento, hice streaming por OBS, bueno, la semana pasada, pero lo he hecho streaming con OBS, con una capturadora de vídeo, y me ha ido súper bien. O sea que súper bien. El modo tablet de Windows 10 creo que ha mejorado mucho. El modo tablet, sabéis que Windows, si lo utilizáis en un ordenador de sobremesa, tiene una opción de tablet que tiene sentido en pantallas táctiles y te cambia el entorno, te cambia la interfaz, y aunque permite que las aplicaciones se iconicen, también permite pues que la interfaz táctil sea más adecuada para ratón en lugar, para dedos en lugar de ratón. Y yo lo tengo, puedes configurarlo, por ejemplo, en la Surface puedes configurar que cuando pliegues el teclado y lo pongas atrás, pase a modo tablet automáticamente. Yo no lo tengo así. No lo tengo así porque el modo tablet no me convencía, pero ahora que me estoy haciendo a él, estoy planteándome poner el modo tablet en automático. Y luego hay una serie de gestos muy imprescindibles, como por ejemplo, en fin, yo hay dos gestos que utilizo, seguro que a lo mejor hay más gestos, pero el gesto mover de la esquina, es decir, por ejemplo, de cualquiera de las esquinas superiores, moverlo hacia adentro, de la esquina de hacia afuera hacia adentro, es como el equivalente a Alt-Tab en Windows. Es decir, de pronto todas las aplicaciones que tienes, o el botón de multiaplicación, el de las tres rayitas de Android, todas las aplicaciones que tienes abiertas se iconizan y le das a la que quieres. Otra cosa que puedes hacer es, desde el centro de la pantalla, arrastras el dedo a la izquierda y a la derecha y te divide la pantalla en dos, con lo cual puedes tener dos aplicaciones abiertas a la vez. Son dos gestos muy tontos, pero que te dan la vida, sobre todo si empiezas a utilizar mucho. Y yo estoy hablando de esto porque estoy empezando a usar la Surface Go como mi tablet de día a día. No solo la tablet de estar en casa, pues yo la Surface Go la tenía en un cajón, sino la tablet de llevar en el metro, de ir para arriba y para abajo. Y otra cosa que ha sido muy importante, porque claro, una tablet tiene una ventaja, que es que si tú estás con los auriculares Bluetooth o con los auriculares por cable, la Surface Go tiene USB tipo C, pues a lo mejor estás escuchando un vídeo, o una cosa que yo hago mucho es escucho emisoras de radio online. El otro día estaba escuchando una emisora de radio navideña, cerré el teclado y se fue el sonido. ¡Ostras! ¡Qué fallo! Si tú quieres usar la Surface Go como una tablet, tú lo que quieres es que, aunque se bloquee la pantalla o cierres la tapa, que siga sonando la música. Bueno, pues con la administración de energía de Windows puedes configurarlo para que, al ejecutar ciertos gestos, botón de apagado, un toque o tapa cerrada, siga activa. Aunque la pantalla se apague, es decir, la pantalla no sigue encendida, consumiendo electricidad, aunque la pantalla se apague y ya no tiene respuesta táctil, importante, los auriculares siguen reproduciendo la música. Eso sí, esto, o sea, Windows obviamente es muy configurable. Puedes hacer muchas cosas con Windows. Y la gente no se ha metido a ver en los ajustes de configuración de Windows todo lo que se puede hacer. Pero esta es de las opciones que, por ejemplo, el modo tablet debería de tener incorporado. Si tienes el modo tablet abierto y cierras la tapa, que puedas seguir escuchando música. ¿Por qué? Porque a lo mejor vas a meterte en el vagón, vas a hacer un transbordo, lo que sea. O simplemente quieres escuchar el podcast que estás escuchando. Bueno, de lo que quería hablaros es de otra cosa, y es el título, que así lo pondré en el vidasenred.com. El título es MD es mi formato. MD es un formato de fichero. MD significa Markdown, o bueno, algunos le llaman lenguaje de marcado. Aquellos que habéis utilizado editores de texto sencillos y muy orientados a enfocarte, a concentrarte, como IA Writer, o muchos otros que hay, como Typoran, del que yo os he hablado un montón, pues sabéis que el formato MD es un formato de texto, es un formato estándar, que no es propietario de ninguna aplicación, creo que es un formato libre, y que te va a permitir, pues, escribir de forma muy orientada a lo que es la escritura enfocada. Por ejemplo, este tipo de archivos no tienen florituras, es decir, puedes ponerle grita, paréntesis, puedes insertar un enlace, puedes poner títulos, subtítulos de varios niveles, y eso está bien, que no tenga tantas florituras como un editor de texto WYSIWYG como Microsoft Word, porque no vas a tener 28 iconos distrayéndote y a veces perdiendo el tiempo. ¿Qué quieres poner la negrita? Pues pones el... Vas a utilizar códigos. Códigos, pues por ejemplo, guión bajo, palabra guión bajo, pues te va a poner, creo que es cursiva. Si quieres poner un título, pones almohadilla, espacio, el nombre del título. Si quieres poner un título de segundo nivel, pones almohadilla, almohadilla, espacio, nombre del subtítulo. Una cosa que tienen muy chula los... bueno, igual que tiene Doc, los DocX y los Doc, y seguro que LibreOffice, es que cuando utilizas título puedes ver el esquema del documento. Eso yo lo utilizo mucho en Word. Lo que pasa es que yo ya, para lo que es escritura creativa, ya he dejado totalmente de escribir en Microsoft Word. Bueno, totalmente. Porque con MD, es decir, con las aplicaciones como Typora, Zettler, que está muy bien y muy orientado a uso académico, compatible con LaTeX y otras cosas, y Obsidian, que es de los que quiero hablaros, pues todo eso lo tiene implementado. Pues, como os comenté, yo estaba utilizando Typora, un editor de texto gratuito que ahora ha pasado a ser de pago, a no ser que tengas el punto .exe de versiones anteriores al pago que podrás utilizar, siempre y cuando no actualices. Y a mí Typora me gusta mucho. ¿Por qué? Pues me gusta porque utiliza MD, ficheros MD. Me gusta porque tiene un modo oscuro, que es el que me gusta a mí para escribir, que me cansa menos la vista, el modo oscuro, mucho más relajado. Me gusta porque tienes el esquema del documento. En fin, me parece muy interesante. Y me gusta porque tiene, como muchos editores de texto, como IA Writer y otros, tienes el explorador de archivos. Es decir, tú puedes tener en un lateral todos los archivos, con lo cual puedes cambiar rápidamente de un archivo a otro. Tienes el esquema del documento, con lo cual, si estás escribiendo, imagínate una novela corta que tiene varios capítulos, puedes ver todos los capítulos y moverte de un lado a otro de la novela, que luego resulta que en un archivo de texto tienes un índice con los personajes o una línea temporal de eventos del relato y de la aventura que estás escribiendo. Pues tienes otro documento de texto en esa carpeta. Entonces, está muy bien ese tipo de editores como Typora. Bueno, pues yo estaba buscando algo más. Encontré Zettler, que me pareció muy interesante. Todo esto lo tenéis en las notas de... bueno, en vidasenred.com. Cuando estés escuchando el podcast tendrás un artículo publicado con los enlaces. Pues encontré Zettler, me pareció muy interesante porque podías hacer enlaces, pero encontré otro que me ha encantado, que me tiene muy obsesionado, que se llama Obsidian, que lo tenéis en obsidian.md. Es un editor que es gratis, aunque tiene opciones de pago como apoyo a los desarrolladores, o tienes la opción de sincronizar, es decir, tener una nube que te sincronice tus notas, o tienes la opción de publicar como un blog, porque claro, la interfaz que tiene es muy chula y hay blogs muy curiosos hechos con Obsidian, orientados muy a texto. El principal reclamo que tiene Obsidian es la posibilidad de enlazar una nota con otra. Y eso lo convierte en una herramienta muy útil para estudiantes, profesores, investigadores, o si simplemente quieres, estás estudiando un tema y quieres enlazar un tema con otro. Imagínate que estás estudiando los mamíferos y entonces tienes una nota sobre los mamíferos, otra sobre los vertebrados, pero hay una cosa que dices que enlaza otra nota. Entonces puedes decir, esta nota conecta con esta otra nota. Y ellos te lo venden bastante porque te dan un mapa neural, un mapa mental donde puedes ver como si fueran pues un videojuego, ver cómo están todas esas notas interconectadas. Y encontrarás vídeos en YouTube de gente explicando cómo utilizo Obsidian como mi cerebro informático. Está bien porque es una especie de base de datos de conocimiento que lo puedes enlazar. Y eso está muy, muy chulo. Una forma interesante de tomar notas. Aparte, tiene opciones como plantillas y plugins que permite a los desarrolladores construir sobre Obsidian, incorporar nuevas funcionalidades. Y yo soy muy nuevo en Obsidian, tan nuevo como llevo menos de 24 horas en Obsidian, pero ya tengo ganas de lanzarme a ver plantillas y plugins de Obsidian que permitan, igual que te permiten plugins de otros videojuegos o de otras cosas, hacer más cosas, pues incorporar, por ejemplo, un calendario y tener tu calendario en Obsidian, o una base de datos de tarjetas con un sistema de base de datos sencillo. Además, una cosa que me gusta mucho de Obsidian es que lo puedes tener integrado con OneDrive. Y eso está muy chulo. Me gusta que tiene modo oscuro, fundamental. Me gusta que tiene aplicación para Android y para iOS. El problema es que las aplicaciones de Android y de iOS no las puedes sincronizar con OneDrive. Eso es un fallo enorme, pero bueno. Me gusta porque puedes ver el esquema con los títulos del documento. Me gusta porque tiene, al igual que Tipora, tienes el explorador de archivo, con lo cual si abres una carpeta, te abre todos los documentos, te muestra una lista con todos los archivos que tienes de texto y puedes ir cambiándolo. Pero me gusta también, y esto me parece fundamental, y no lo tiene Tipora, a lo mejor lo tendrá Tipora algún día, que puedes abrir más de un documento. Imagínate, yo hablo en mi caso porque es la utilidad que yo le encuentro. Yo estoy escribiendo un relato, mi versión particular del cyberpunk, de un tío que está ahí, que tiene una consola Pantec y que está huyendo de la mafia rusa y no sé cuánto. Pero tengo otro archivo, tengo otro documento de texto donde tengo los nombres de los personajes o tengo un resumen, una sinopsis del relato. Y no quiero ir cambiando de uno a otro como con Tipora o con IA Writer, sino que quiero tener los dos documentos abiertos porque a veces estoy consultando ese otro documento. Alguno diría, converso, pues si estás en Windows, ábrelo dos veces y ventanízalo. Media pantalla, sí, pero es que eso es incómodo. Yo quiero dentro de la interfaz de Obsidian o de Tipora tener abiertos esos dos documentos. Y eso lo permite Obsidian. Y está muy, muy chulo. Está muy, muy chulo. Para mí, esto es, para mí como escritor wannabe, que diría el señor Chulilla, para mí es la herramienta de escritura casi definitiva. Scrivener tiene más cosas chulas. Pero ¿sabéis qué pasa? Que muchas cosas que escribo no me merece la pena abrir un proyecto en Scrivener. Entonces muchas cosas que escribo me resulta que la interfaz de Tipora, o en este caso la de Obsidian, es una interfaz mucho más cómoda, mucho más amigable, más suave de ver que la interfaz dura de Scrivener. Así que si tengo tiempo y ganas, me gustaría hacer un vídeo para enseñaros por qué Obsidian es tan interesante y quizá viéndolo pues os anime más. Y es gratis, amigos. Y lo gratis cueste lo que cueste. Y ahora que estoy tanto con Surface y con Windows, pues bueno, me parece muy interesante. También hay versiones para Mac OS, ¿eh? O sea, es muy, muy, muy chulo. Así que bueno, ¿os ha interesado el podcast? Hoy no he hablado de peso porque ya alguien me ha escrito por YouTube y ha dicho, como vuelvas a hablar de pérdida de peso, vas a tener un hater. Me lo ha dicho amigablemente, ¿eh? Pues sí, hoy os dejo en paz con ese tema, aunque ya estoy en los 80 kilos. ¡Yuhu! Pues un saludo a todos, amigos, y hasta pronto.